vida. Nos merecemos un final, final feliz. Y ser el fin, el fin, la gran fiesta final. El fin, el fin. Y ya es el fin, el fin, la gran fiesta final. El fin, el fin, al fin. Misterios. Hoy es el desenlace, es la hora ya. Nos merecemos un final, final feliz. Vamos a festejar la gran fiesta final. Vamos a festejar. Colores nos esperan este día, la última fiesta y el final de nuestras vidas. La pasaremos bien y bien acabaremos, como jamás y nunca antes se vivió. Apocalipsis feliz.